Cuba traigo el son ritmo sabroso. De Cuba dulce caña y rico ron. Café como no hay otro en el Caribe. Y el masticado golpe del bongo. Por Cuba tengo la sangre caliente.